Que en el baile el que no es listo, igual que el camaroncito, se lo lleva la corriente. Llévala pa' rincón y apriétala. Llévala pa' rincón y apriétala. Voy a darte una lección que aprenderás sin demora. Voy a darte una lección que aprenderás sin demora. Si es buena tu bailadora, apriétala en el rincón. Llévala pa' rincón y apriétala. Llévala pa' rincón y apriétala. Llévala pa' rincón y apriétala. Ay, mira, nena, me muero. Llévala pa' rincón y apriétala. Hoy quiero cantarle yo. Llévala pa' rincón y apriétala. A mi leste en el meloso. Llévala pa' rincón y apriétala. Willy Miranda y Miñoso. Llévala pa' rincón y apriétala. Carlos, Paula y Amoró. Llévala pa' rincón y apriétala. Apriétala, apriétala, apriétala, apriétala, apriétala, apriétala, apriétala, apriétala, apriétala. Aprieta la nena, apriétala. Llévala pa' rincón y apriétala.